mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva. Y ahora todos levantando las manos. Y las palmas bien arriba quiero ver. Y las palmas bien arriba quiero ver. Que se pudra. Para vos, busca fama. La mano arriba. La mano arriba. La mano arriba, soltera, casada, la rubia, morocha, la gorda, la flaca. La mano arriba, soltera, casada, la rubia, morocha, la gorda, la flaca. La mano arriba, soltera, casada, la rubia, morocha, la gorda, la flaca. La mano arriba, soltera, casada, la rubia, morocha, la gorda, la flaca. El que no levanta las manos es el gato del baile. La mano bien arriba de todos los barrios. Todas las pibitas van bailando el meneíto. A tu chica le gusta por detrás. A tu amiga le gusta poner el culo para abajo. A tu hermana le gusta por a tu amiga le gusta con el culo para abajo. Para vos, busca fama. El Nico DJ.